Gracias, Señor, por ser tan bueno conmigo. La vida tuve en un hilo y hoy me has dejado empezar a vivir. Hoy comprendí que aunque el camino es de espinas, debo seguir por la vida con más coraje que ayer y decir: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque has probado mi fe y me has llenado de amor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Hoy puedo amar, sonreír y cantar. Por todo, gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Hoy puedo amar, sonreír y cantar. Por todo, gracias, Señor. Vuelvo a sentir correr la sangre en mis venas. Ya no me importan las penas. Me has enseñado a gozar y a sufrir. Disfrutaré de la mañana la brisa. Regalaré una sonrisa por cada estrella que dé. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que aún disfruto del sol, sus rayos y su calor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Hoy puedo amar, sonreír y todo, gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Hoy puedo amar, sonreír y cantar. Por todo, gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Hoy puedo amar, sonreír y cantar. Todo, gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor.